hablando de la libertad. Nueva música, nuevos discos. Un disco puede ser un simple, puede ser un doble, puede ser en vivo también, ¿por qué no un demo? En fin, estamos hablando de un material, siempre hablamos de un material. Horas de ensayo, de grabación, horas de creatividad y de trabajo. Hoy le toca a Pablo Firpo, Fuego Interior, disco debut del año 2016. Escuchás a Pablo Firpo del disco Fuego Interior. La canción se llama Tiemblan los Pilares. Fue grabado bajo el sello Discos Una Luz, con producción artística de Víctor Najmías, mezclado y masterizado por Alexis Tulián de Primitivo Records durante todo el año 2015 y principios del 2016. Pablo Firpo es un músico de Lomas del Mirador. Hoy te presentamos su primer disco solista. Está compuesto por 10 canciones de su autoría, enmarcadas en el género canción, pero con algunas fusiones de diferentes estilos. Los atraviesa un poco esas canciones, el rock, el pop, el reggae, el folclore. Dice, la música y las poesías surgen desde el sentimiento más profundo, inspiradas en vivencias y diferentes experiencias que van dejando huellas, marcas, siempre con un mensaje optimista. De sol, llegaste a mí, llegaste a vos. Todo se transformó, es todo mejor, mucho mejor. Te espero en el andén, que llegue el tren a la estación. Todo el humo viajó en el furgón bajo un morón. Días de Sol, otra de las canciones que repasamos de Pablo Firpo, que interpreta sus canciones principalmente en guitarra criolla, pone la voz también, ha grabado también algunas guitarras eléctricas, algunos coros, pero el disco cuenta con otras participaciones y ahí suenan otros instrumentos, invitados en bajo eléctrico, en programaciones de batería, en guitarras eléctricas, hay algunos violines, hay flautas, trompetas, armónicas. Bueno, el disco también tiene otras sonoridades. Somos aviones de papel, a punto de estrellarse en la pared. repasamos las canciones de Fuego Interior. Sonó por aquí Tiemblan los Pilares, Día de Sol. Aquí con una instrumentación que está muy marcada por una programación de batería. Escuchás Gigantes de Cristal. Podés bajarlo gratis desde Bandcamp y conocer más sobre este músico Pablo Firpo desde su sitio y red social Facebook. Lo encontrás como Firpo Música. Te quedás escuchando una de estas 10 canciones del disco Fuego Interior. Firpo hace No hay ninguna duda. Independiente. Sumo se formó en el año 1981. Vamos a hablar un poco de ellos porque es momento de presentar un cover, una versión. La banda duró solo 7 años, intensos, inmensos, suficientes como para dejar un legado en el rock nacional. Nació de la mano del italiano Luca Prodan. También allí estuvo Germán D'Afuncio, Alejandro Sokol, la inglesa Stephanie Nuttall. Tiempo después la formación se iría combinando, se sumarían Roberto Pettinato, Diego Arnedo, Alberto Troglio, Ricardo Mollo y Ricardo Curtet. Luca murió en 1987 y muy poco tiempo después la banda se disolvió. Algunos hicieron su propio camino. Conoces la historia, Mollo y Arnedo por un lado formaron Divididos, Sokol y D'Afuncio por el otro formaron Las Pelotas. Y de homenajes se trata, sí, porque toda versión es un homenaje de alguna manera. También para los cantantes, porque Las Pelotas hizo su propia versión del Ojo Blindado. Hay un homenaje hoy que vamos a repasar al Bocha Sokol también, que falleció en el año 2009, mucho más reciente. Recuerdos de Arnedo, Gillespie, su hijo Ismael Sokol y Mollo, hablando del Bocha. Y Alejandro en principio fue como un, en principio, ¿no? Un vecino del barrio. La voz de él toca una fibra en el corazón de la gente, ¿viste? Que eso lo tiene poco. Estaba re lejos de la fama, del estrellato y de lo material. Mi viejo era re anti, pero era anti de verdad. Ese rock, ¿viste? De limusinas y de estrellas de rock. Yo no iba con él. Era un tipo cantando lo que sentía que tenía que cantar. Con Alejandro hemos llegado a tocar, me acuerdo, en un bar con 2 bajos. Por supuesto, la idea de quién fue, de Luca. Llamó Sokol y automáticamente era esbozar una sonrisa. ¿Qué dijo? Era un personaje, le pasaba cada cosa que vos decías, no, loco, este es una película, un cómics. Y Alejandro, ya lo primero que hizo fue usarle las pasarelas a Mick Jagger, que lo perseguían los negros. No lo podían agarrar encima, boludo. El chabón era un gambeteaba. Sobre todo cuando se notó más cuando él dejó de estar en este mundo y se fue y el resultado era, viste, y la alegría esa que generaba, ¿dónde está? ¿Dónde quedó eso? Testimonios para homenajear a Alejandro Sokol forman parte de un documental independiente realizado y dirigido por Eduardo Kevorkian y Bruno La Roca. Se estrenó en el año 2014, dura alrededor de media hora y reúne testimonios precisamente de familiares, algunos amigos, algunos fans, músicos que han estado compartiendo escenarios con Sokol. Te lo recomendamos, encontralo en Twitter, sí, ahí lo encontrás el documental. @SokolDocumental, acordate que Sokol va con K, @SokolDocumental. Nos quedamos escuchando. En este momento de covers, de versiones, bueno, El Ojo Blindado, pero por Las Pelotas. Vamos a invocar el espíritu del chamán número 1 de la Argentina, que ha venido desde Italia a traer una música que cuando el baterista diga, empieza así. ¿Dónde estás vos? ¿Y dónde estás vos? Mira, y mira, y mira, y mira, ¿y dónde estás vos? Mira, y mira, y mira, ¿y dónde estás vos? ¿Dónde estás vos?

canción. Son tuyas los peces, las plantas, el agua. Amanecerá, amanecerá. Salvaje. Son tuyas los peces, las plantas, el agua. Amanecerá, amanecerá. Hablando de la libertad, música independiente. Hablando de la libertad es una producción de Radio Aijuna desde los estudios Osvaldo Bayer de Bernal en Quilmes. Tiene la coordinación general de Rocío González, la operación técnica a cargo de Pablo McFly. Las locuciones Norberto el Ruso Veré. Acá te saluda Pablo Martínez. Para enviarnos material, el de un amigo, el tuyo, el de una banda propia o una banda independiente que te gusta, música@aijuna.fm. Ni más ni menos, música@aijuna.fm. Ahí te contactás con Rocío González. Las ediciones de Hablando de la Libertad ya están para escuchar en radiocut.fm. Nos buscás en la programación de Radio Aijuna. Te decimos que te hablamos de la libertad. La música compartida como espacio liberador. Música sin cadenas, sin góndola ni precio, sin prioridad de mercado. La libertad como ejercicio de la voluntad. Y nos vamos con poesía libertaria. Qué lindo irse con Capanga. Capanga 2015, Motor Música es el disco. Y la canción se llama El Arte de Mentir. Dice lo siguiente: qué raro poder me dio mi señor de ser tan bueno para la ficción y muy astuto para el engaño. No es que quisiera borrar la verdad, pero no paro de dibujar. Pinto paisajes sobre la nada. No fue nunca mi intención y al final tenés razón, que soy el más lindo de tus horrores. En el arte de mentir soy un buen trabajador, siempre alerta y muy atento a esos detalles. Si es pecado ser un rey en el arte de mentir, prepárame la armadura y un caballo bayo. Es que tengo dentro de mi ser que me provoca, que me da placer, me enferma tanto que te hago daño. Algo hace ruido, nada se movió. Es mi conciencia que se arrepintió de ser astuta para el engaño. Como dice el gran maestro Osvaldo Bayer, un saludo libertario y hasta el próximo programa. Qué raro poder que me dio mi señor de ser tan bueno para la ficción y muy astuto para el engaño. No es que quisiera borrar la verdad, pero no paro de dibujar. Pinto paisajes sobre la nada. No fue nunca mi intención y al final tener razón, que soy el más lindo de Hablando de la libertad, música independiente.